Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Nuevamente las organizaciones sociales salieron a las calles de Formosa para reclamar el envío de mercaderías, el rechazo de las auditorías a los beneficios sociales y exigiendo al Consejo Nacional del Salario que tenga en cuenta los puntos inflacionarios, ya que en esta movilización también se sumaron gremios docentes como docentes autoconvocados. Dialogamos con la referente del mismo, Mirka Fernández, y esto nos decía. Hoy acompañando a las organizaciones sociales, esta movilización surgió en un fin de semana, el Consejo del Salario adelantó su reunión. Es importante saber por qué estamos acá y quién es el Consejo, quiénes son el Consejo del Salario. Son los grandes empresarios, dirigentes que no solo ponen el valor, el precio de los productos en el mercado, sino también dicen cuánto debemos ganar. Por eso es importante ganar la calle, marcar la cancha de alguna manera nosotros los trabajadores, los pobres, para marcar cierta presión y que lo que se decida, digamos, o por lo menos tengan un poquito de presión encima para mejorar el salario, digamos. Además, también confirmó un nuevo paro docente. Nosotros entendemos que nosotros debemos ganar la calle. De hecho, nosotros este fin de semana, la semana pasada estuvimos de consulta y el fin de semana estuvimos en asamblea y nuevamente se definió 24 horas de paro docente. Con movilización nuevamente desde Plaza de Mayo, desde Plaza San Martín, perdón, el viernes a las 9 de la mañana. Tengo entendido, la semana pasada presentó una nota pidiendo recomposición salarial al gobierno. Creo que coincidimos con ellos en el análisis y en los reclamos, digamos. Así que creo que es el momento de empezar a comprometerse y ponerle, digamos, también el pie en la calle por sus afiliados. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.